cuando en mis ojos llevó la esperanza y luego el amor. Cuando en mi vida brilló la esperanza de todo mi amor, dile que la quiero y que la esperaré. Dile que cuando en mi pecho brilló la esperanza.